se viene la segunda, sí, la segunda fiesta popular en la puerta de Radio Futura. Músicos populares, conjuntos solistas, murgas, parrilla. El sábado 21, a partir de las 17 horas y hasta que las velas no ardan. En la puerta de Radio Futura, calle 5 y 75 de La Plata. Organiza la asociación Voces para la Comunicación y la Cultura Popular. Que no se apague el eco de los bombos, llévelos, se lleven los muñecos de tablada. Que no se apague las bombitas amarillas,